Jazz Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. El primer programa de este año 2016 y con esto os quiero felicitar el año a todos nuestros queridos oyentes y por supuesto a toda la gente de esta santa casa que es Radio Crash. ¿Qué música he elegido para celebrar este nuevo año, este 2026 tan convulso que llevamos? La verdad que es algo difícil de recordar estos días que llevamos de enero, cómo van las cosas. Pero bueno, pues elegí el concierto para piano número 4 de Ludwig van Beethoven en sol mayor, opus 58. Esta obra se compuso entre el año 1805 y el año 1806, dedicada al archiduque Rodolfo de Austria. El estreno de esta obra fue el 22 de diciembre del año 1808 en el Theater an der Wien en Viena. Es una verdad que son de estas, cuando uno lo lee, que una cosa que se hacía muy habitualmente, fue un concierto de 4 horas, maratoniano completamente, y con la calefacción estropeada. Figuraos lo que era, pues un 22 de diciembre en Viena, de aquellos años, principios del siglo XIX, sin calefacción, el frío que debía pasar la gente que estaba. Y os voy a leer el programa que en aquel momento se pudo escuchar. La Sinfonía número 6, opus 68, el aria A pérfido, opus 65, el Gloria de la Misa en do mayor, opus 86, el concierto para piano número 4, opus 58, que es lo que vamos a escuchar hoy, y pues hubo un intermedio, lógicamente, porque esto tomaría un chocolate o vino caliente, y después la Sinfonía número 5, opus 67, el Sanctus y Benedictus de la misa que os decía anteriormente, el opus 86, y unas improvisaciones que el propio Beethoven pues se ponía, claro, que hay que yo estaba hablando con los chavales de Asgando Nogar, programa que hay anterior al mío, hablando como en aquella época pues era muy muy común pues hacer esas improvisaciones, lo hacían todos los artistas, ¿no? Se crea que solamente era del fantástico mundo del jazz, ¿no? Era algo habitual, ¿no? Y aquí un recuerdo a mi querido amigo Gaby de Escuchando Jazz, un programa que podéis escuchar a partir de las 11, que es realmente maravilloso. Y terminaba este concierto con la fantasía coral. Bueno, como podéis comprobar, aquello era como una ópera, ¿no? Estaba ahí la gente y veo que el teatro estaría lleno para escuchar a Beethoven. Bueno, pues, ¿qué versión he escogido aquí? Pues bueno, pues del Festival de Lucerna, dirigido por Claudio Abbado, siendo el solista de piano Maurizio Pollini, grabado un 19 de agosto del 2004, en el Centro de Cultura y Congresos de Lucerna. Vamos a escucharlo ahora ya mismo, a ver qué os parece esta obra, que bueno, que la verdad que está muy bien y realmente maravillosa. Esos conciertos de piano que de Beethoven que no se suelen escuchar habitualmente, cuando es siempre es el, por ejemplo, el concierto Emperador de piano lo ponen relativamente bastantes veces, pero este no, cuando es algo realmente maravilloso. Espera un segundín, que hay que ponerlo desde el principio, así, bueno, vamos a escuchar los aplausos de todo el público y enseguida pues escucharemos el comienzo del concierto. Thank you. Thank you. Bueno, estamos escuchando los merecidos aplausos a esta fantástica versión que acabamos de escuchar. Ahora mismo voy a repetir quiénes eran los intérpretes. Claudio Abbado está a la batuta, que en este caso pues estaba dirigiendo a la orquesta de la propio festival de Lucerna. Mauricio Estopolini al piano, que ustedes no, lógicamente no lo pueden escuchar, pero está aquí con los cascos, lo tenía bastante alto para poder escucharlo bien, y se veía perfectamente como el amigo Mauricio Polini pues estaba respirando, tatareaba, y yo estaba con puesto los cascos y parecía como si tuviera un poltergeist, pero no, el hombre se está emocionando tanto con esta maravillosa música y esta impresionante versión que acabamos de escuchar, que se grabó el 19 de agosto de 2004 en el Centro de Cultura y Congresos de Lucerna. Bueno, como dije anteriormente, yo creo que es una buena forma de celebrar este nuevo año, y vamos a seguir pues como se estrenó este concierto de piano número 4 con una obra que se escuchó aquel momento, que se llama O Pérfida, Opus 65 de Beethoven. Es un área de concierto, que es un concepto que, bueno, que se hacía mucho en aquel momento, que es pues una área con acompañado lógicamente de una orquesta y solamente escrita para esto, no es de una ópera ni nada por el estilo. El origen de esta, de lo que es la letra, pues se escoge de un texto de Pietro Metastasio, Aquile in Sciro, de Aquiles in Sciro, ¿no? Y bueno, pues es una canción que habla de qué más abandonado, bueno, pérfido y tal. Tú lees la letra, y la letra lees en 5 minutos y esto dura un cuarto de hora. Y bueno, vamos a escuchar una versión de María Callas por la Orquesta de la Sociedad de Conservatorios de París, que es una orquesta que su origen es en 1848-54, no me acuerdo muy bien ahora, pero es de mediados del siglo XIX, o sea, muy antigua. Está dirigido por Nicolás Resigno y fue grabado el día 6 de diciembre del año 1963 y publicado en el año 1964. Espero que os guste a todos esta versión que vamos a escuchar, y seguramente que algún aficionado pues no conoce esta área, porque tampoco se suele poner mucho en los conciertos que escuchamos habitualmente aquí en el Jovellanos o en Oviedo, ¿no? Lo voy a poner ahora mismo, a ver qué os parece. A ver si sale bien. Thank you. Bravísimo, bravísimo, querida María Calas. Bueno, ahora para terminar este festival que estamos haciendo también aquí, celebrando este año nuevo, este 2026 de Beethoven, pues vamos a poder escuchar la sonata número 32 en do menor de Opus 111. Lo estoy haciendo de memoria, que conste. Y que es una obra realmente maravillosa. Vamos a escuchar el segundo movimiento, y que es un movimiento muy referenciado dentro de la historia de la música, ya que hay unas resonancias jazzísticas en estas variaciones en Arietta, y la verdad que vamos a poder escuchar en este caso a Maurizio Pollini de nuevo, ¿no?, que escuchamos en el concierto número 4 anteriormente. Y bueno, tengo que recordar que todos los domingos por las tardes en el Varsovia, en la parte de abajo, a las 7 de la tarde, el Ensemble 470 está organizando pues unos conciertos de carácter didáctico, que están bastante bien. El próximo va a ser sobre la ópera de Carmen de Debussy. Debussy, Dios mío, estoy yo bien. Y os recomiendo a todos que vayáis. Y bueno, vamos a escuchar esta ya obra. Me despido a todos vosotros, que ya el tiempo ya se me echa encima. Ya sabéis que a las 11 tenéis Escuchando Jazz. Y bueno, pues como siempre os digo, sed muy buenos, cuidaos lo más que podáis. Y así que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Vale. Thank you.